Mauricio Olivera, ¿cómo te va, Mauricio? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, es un poco cansado, pero... Bueno, ¿cómo fue la competencia? ¿Cómo llegaste? Sí, creo que entré 14 y no, la competencia fue muy brava. No pudimos bajar los tiempos que queríamos. Me fui arriba por el tiempo, pero creo que fue todo responsable del calor. Mucho calor y no teníamos aire. Bueno, la gente permanentemente los apoyaba, eso estaba muy bueno. Sí, gracias a la gente de toda acá de... que nos alentó la barriga y toda la zona, Hinojo, todo, que nos alentaron, y eso fue lo que nos llevó un poquito más adelante. Bueno, te veo que en lo personal no estás conforme. No, pero por ahí, por el tiempo que me hicieron lo que escuché adelante, más o menos se fueron un poquito para atrás varios, así que no, me quedo conforme, pero bueno, siempre hay que sacar lo bueno que llegué, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Mauricio Olivera, esta nota fue presentada por... En Slice Deportes trabajamos con las primeras marcas en forma directa. Reebok, Le Coq, Diadora, Adidas, Fila, Olympicus y Salomón.